12 y 16 minutos, retomamos nosotros la sintonía de la mañana en la jornada de este lunes 3 de abril, después del espacio Aires de Pasión, y lo hacemos pues para ofrecerle nuestra consulta de psicología infantil y juvenil. Como cada 15 días, vamos a conversar a continuación con la psicoterapeuta y pedagoga Lourdes Castro, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Lourdes Castro, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Bueno, pues abordamos de nuevo este espacio, la consulta de psicología infantil y juvenil. Hoy nos traes un tema de difícil tratamiento, ¿no? Por así decirlo, porque nos vas a hablar sobre precisamente la muerte, cómo explicar a los niños la muerte, ¿no? Exactamente, es un tema que siempre pues resulta incómodo y solemos pues retrasarlo, nos incomoda, no queremos. Pero bueno, siempre, aunque queramos evitarlo, en algún momento de nuestra vida es necesario hacerlo, ¿vale? Y cuanto antes se haga, no es que es algo que tenga que sacar, que no es un tema que tengamos que sacar de forma no natural, pero que es cierto que la muerte está muy presente en nuestra vida diaria y que es importante que no la evitemos, ¿vale? Sobre todo por eso es la intención de este programa, saber cómo abordarlo y a veces no hacer esos mecanismos de evitación, ¿vale? Sobre todo porque es verdad, Rocío, que hablar de la muerte no resuelve todos los problemas, sobre todo cuando ocurre, porque ya digo, puede darse por una circunstancia natural. Mira, precisamente ahora estamos en Semana Santa, ¿vale? Y bueno, dependiendo de las creencias que tengamos en cada familia, si explicamos a nuestro hijo o a nuestra hija que es la Semana Santa, habrá que explicar lo que es la muerte, ¿no? Que quiero decir que está de forma natural. Puede morir un perro, vemos películas donde mueren los personajes, en los telediarios, o sea que la muerte es algo que está muy presente. Y otras circunstancias diferentes cuando ocurre en nuestras vidas como algo concreto. Pero de una forma o de otra sucede. Entonces, el hablarlo no resuelve todos los problemas porque está claro que luego hay un proceso que el niño o la niña tiene que vivir. Pero lo que sí es cierto, que el no hablarlo ocasiona pues limitaciones y crea ahí ciertos tabúes, ¿vale? Que a la hora de comprender el significado de la muerte, pues puede dificultarlo y puede hacer que el niño o la niña lo enfrente peor y tenga un concepto más pobre en función de su edad, ¿vale? Tenemos que entender que el concepto de la muerte, el desarrollo de ese concepto y la comprensión también forma parte del desarrollo evolutivo y emocional de nuestro hijo y de nuestra hija. Lo que quiere decir que es necesario que en un momento u otro se enfrenten, ¿vale? Claro. Bueno, en torno a esto sí que te quería preguntar, antes de hablar de lo que es la comprensión de la muerte, ¿no?, en función de la edad, sí que te quería preguntar, ¿cuándo se le debe explicar al menor, a nuestros hijos, todo lo que es el concepto de la muerte? ¿Cuando, bueno, pues por desgracia tenga que enfrentarse a ello? ¿O tú eres partidario, por ejemplo, de que antes de que se tenga que enfrentar a una situación de estas características, se le intente, bueno, pues explicar o dar a conocer que existe, ¿no?, lo que es la muerte? Hombre, mi opinión personal es que es importante que ya ese concepto lo tenga un poco preconcebido. Y sobre todo, Rocío, porque es que en la vida se van a dar mil situaciones donde el niño nos va a preguntar. Otra cosa es que el niño esté tan feliz en el parque y le digamos, venga, ven, que te voy a hablar de la muerte. No, claro. Pero sí es cierto que se dan situaciones en la vida diaria que nos da la oportunidad de explicarlo, ¿vale? Entonces, es importante que antes ese concepto se haya trabajado y siempre va a ser mucho más llevadero. Porque es que el concepto de la muerte, luego lo veremos cuando abordemos el tema de la edad, los niños lo están manejando antes de lo que nos creemos, ¿vale? Entonces, es importante trabajarlo lo antes posible, sobre todo porque ellos lo van a pedir, ¿eh? Claro. Bueno, pues vamos con esa comprensión de la muerte en función de la edad. Los pequeños, bueno, pueden intuir, ¿no?, que lo que es la muerte, pero ¿realmente lo entienden? Depende mucho, de un montón de factores. Uh-huh. Uno de los factores más importantes es la edad, ¿vale? Los niños, como estábamos hablando, Rocío, tienen conciencia de la muerte mucho antes de lo que nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque, como decíamos, ¿no?, casi todos los días lo ven y oyen situaciones de muerte. Sí. Telediario. Ellos escuchan más de lo que nosotros nos pensamos, ¿vale? Entonces, telediario, periódico, videojuegos, dibujos animados, la propia naturaleza. Estamos en el parque, pisamos una hormiga que se ha muerto. Ven un pajarito muerto que ha caído de un árbol. Entonces, está presente en todos los días. Sí. Lo ven en los cuentos. quiero decir que forma parte de nuestra vida cotidiana, ¿vale? Entonces, la comprensión de la muerte depende mucho, sobre todo, de la edad, ¿vale? Y sobre todo que el concepto de muerte va evolucionando en función de la edad, y eso es lo positivo. Y depende mucho de la etapa del desarrollo mental del niño, ¿vale? Y de la maduración del propio niño. Los factores más importantes, como he dicho, el desarrollo emocional, la edad, el contexto familiar, también depende de las habilidades comunicativas que tengan los padres, que se hable más o se hable menos. Entonces, esos factores, el desarrollo emocional, la edad y la familia, son primordiales para la formación de este concepto, ¿vale? Y vuelvo a decir que es un concepto necesario, porque está presente en nuestra vida, ¿vale? Entonces, en este papel, pues claro, los adultos son fundamentales, porque los niños van a ir haciendo preguntas y dependiendo de cómo nosotros como adultos vayamos respondiendo, el niño se irá creando un concepto de que es un tema prohibido o que es un tema que se puede hablar, e irá creando un concepto más natural o un concepto más de miedo, de prohibido, y sobre todo un concepto muy fantástico que a veces lo que dificulta que el niño tenga un desarrollo natural de lo que es algo natural como es la muerte, ¿vale? Vale. Entonces, como decíamos, depende mucho de la edad. Yo he hecho unas pequeñas franjas de edad, pero tampoco me gusta detenerme mucho porque también depende mucho del niño y bueno, pero para que tengamos una idea, ¿vale? Menores de 3 años, ¿vale? Pues aunque no poseen una comprensión cognoscitiva de lo que es la muerte, sí tienen la sensación de pérdida. Pueden llegar a sentir la pérdida de ese ser querido. Bien, sentir la pérdida, evidentemente, si el progenitor, pues por supuesto, ya te digo que es que depende mucho del ser querido que sea. Pero bueno, menores de 3 años pueden sentir la pérdida. Si el ser querido es muy directo, echar de menos a un abuelo, aunque el menor no lo diga, estamos hablando de que no tiene la capacidad verbal para decirlo, lo puede expresar a través del llanto, de dificultad para el sueño, puede cambiar la alimentación, tener menos hambre o tener más hambre, y sobre todo, ya digo, o la pérdida del ser querido, ese abuelo, esa abuela, o si la persona que lo cuida, si el mamá, la mamá o el papá que cuida a ese bebé o a ese niño menor de 3 años, está muy afectado, ¿vale? Entonces ellos, digamos que lo reciben de una manera indirecta, no tan directa, ¿vale? Digamos ya que de 3 a 5 años, cuando ya empieza a aparecer una capacidad verbal mayor, ¿vale?, conciben la muerte como si fuera un sueño. Ellos lo ven como algo reversible, como que puede volver. No lo tienen totalmente claro. Saben que la persona no está, pero siguen pensando que va a volver. Y ya sí empiezan a establecerlo con tristeza. Es como cuando nos vamos, ¿no? Cuando vamos a algún sitio y el niño no quiere que nos vayamos, pues empiezan, lo establecen con tristeza, se enfadan, empiezan a tener miedo, se empiezan a preocupar y aparecen ya regresiones a comportamientos anteriores, como pueden ser el llanto o las rabietas, ¿vale? Pueden tener regresiones evolutivas, ¿vale? De 6 a 9 años empieza a personificarse la muerte. Lo empieza a ver bajo el nombre de algún espíritu, de algún personaje, de algo que le da miedo, ¿vale? Y lo expresan con mucha irritabilidad, lo expresan con culpa, se sienten culpables, tienen negaciones, no quieren hablar del tema, no quieren expresar, se enfadan, suelen aislarse, siguen apareciendo regresiones evolutivas, ¿vale?, de comportamientos de otra edad, pues quieren el chupete de repente o empiezan, bueno, el chupe es más en la etapa anterior, pero sí a lo mejor quieren el biberón o quieren que su mamá les coja mucho en brazos, como que se vuelven años atrás, ¿vale? Y empiezan problemas de concentración en la escuela, ¿vale? Y ya a partir de los 9 años, el concepto de la muerte se establece más como, digamos, de adulto, no tan como adulto, pero sí empieza ya a hacer un concepto más como lo podemos conocer nosotros, ¿vale? Perciben la muerte como un estado permanente y como un estado irreversible e inevitable. O sea, la muerte viene y ya nunca más va a volver y es algo que no podemos evitar, digamos, un concepto más real. Y ahí pues ya reacciones más parecidas a los adultos, el enojo, el enfado, la culpabilidad, resentimiento, aparece la ansiedad, cambios en el sueño y, por supuesto, el bajo rendimiento escolar, porque lo que es la concentración y la atención, pues se sufre y el niño pues le cuesta estar a la altura de sus otros compañeros, ¿vale? Ya digo, Rocío, esto sí a grandes rasgos, ¿vale? Depende mucho del niño, depende de cómo se hable en la familia, depende del concepto previo que ese niño haya tenido de la muerte. De todas maneras, por lo que me has explicado del concepto de la muerte en los pequeños desde esta edad, de los menores de 3 años hasta los 9 prácticamente, decías que a partir de los 3 años ya y en las siguientes etapas, una cosa que me ha llamado la atención es que todos temen, tienen miedo. Sí. ¿Cómo hacemos que no tengan miedo? ¿O es normal que tengan miedo? El miedo es normal, porque el miedo es una respuesta que digamos que es un mecanismo de defensa para protegerse. Entonces, el miedo en sí no lo podemos evitar. Lo que sí necesitan es que se le aporte mucha seguridad. Por eso, claro, es muy importante las personas que rodeen, el contexto que rodea a ese niño. Si nosotros nos mantenemos con calma, nos podemos mantener tristes, porque la tristeza no se puede evitar. Y aparte que es muy importante que nuestros hijos entiendan que, aunque es verdad que como en la infancia tienen que vivir la felicidad, no perder la ilusión, pero también tienen que ver la cara real de las pérdidas, de la tristeza, de la muerte, eso lo tienen que ver, ¿vale? Entonces, el miedo no lo vamos a poder evitar, pero sí va a desaparecer o puede empeorar en función del tratamiento que nosotros como adultos le demos. Si el niño poco a poco va sintiéndose seguro, puede estar triste, pero si se siente protegido, que le damos cariño, que le damos seguridad, que estamos con ellos, ese miedo poco a poco va desapareciendo. Pero claro, si lo convertimos, Rocío, en un tema prohibido, en un tema que no queremos hablar, ellos empiezan a verlo como algo tabú y ese miedo empiezan a vivirlo de una forma interna. Por tanto, empieza a aparecer inseguridad, empieza a aparecer ansiedad y ese ciclo de duelo que puede ser natural empieza a convertirse ya en algo patológico. ¿De acuerdo? Vale, pues de eso vamos a hablar también, pero primero, si te parece, porque yo imagino que muchas personas que nos están escuchando ahora mismo dirán, bueno, ¿y cómo le explicamos a un niño de determinada edad, ¿no? Desde menor de 3 años hasta niño ya de 10, 11 años, cómo se le explica lo que es la muerte? Bueno, como decíamos, los argumentos, las palabras que tenemos que usar dependen mucho, pues eso, de la edad que tienen, ¿vale? Y depende también mucho, Rocío, de las creencias que nosotros tenemos, la propia familia, ¿vale? Yo sí voy a dar unos rasgos desde el respeto de lo que cada persona crea, pero sí voy a dar unas pautas generales que sirven para todos, ¿vale? En función de las creencias que tengamos, ¿no? ¿Vale? También depende mucho de la situación. No es lo mismo que muera un abuelo que esté muy cercano al niño o que muera un abuelo que no esté tan cercano. Si hablamos, por ejemplo, de un padre o de una madre de ese niño, entonces depende mucho, ¿vale? Lo que sí es que es importante, primero, explicarlo en función a su edad, ¿vale? Luego, comunicar la noticia a tiempo. ¿Por qué a tiempo? Porque si no lo comunicamos, hay que hacerlo pronto, porque si no lo hacemos pronto, nos van a notar tristes, no van a comprender qué está pasando, y eso genera más ansiedad. Claro. Porque no entienden, entonces como no entienden, se ponen más nerviosos. La información siempre aporta seguridad, ¿vale? Nosotros no podemos, como decimos, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es gratuito. Entonces, nosotros no le podemos evitar la tristeza, pero sí podemos evitar el no comprender y que se vayan creando ideas equivocadas, que es lo que le va a generar un sufrimiento, ¿vale? Entonces, comprender la noticia, darle la noticia a tiempo ayuda bastante y es un buen principio. Luego también porque si no se la damos nosotros, se la puede dar otra persona o lo pueden escuchar a través de otra persona que nos dé, pues que nos dé a nosotros el pésame por la calle. Entonces, eso puede provocar una falta de comprensión y puede provocar un shock, que es la primera impresión, que puede ser más o menos desagradable. Entonces, hay que hacerlo a tiempo, hay que hacerlo rápido, ¿vale? Luego, muy importante, Rocío, hay que expresar el mensaje de forma muy breve y de forma muy sencilla y directo, ¿vale? Cuando a mí me preguntan, ¿cómo lo hago? Como me lo estás diciendo. El abuelito ha muerto o la madre de... No, quien sea, ha muerto, ¿vale? Ha muerto, ya no va a estar. Hay que hacer ese mensaje, aunque suene crudo, suene duro, es real. ¿Por qué? Porque, como decía Rocío, la primera noticia es esa primera sensación en la que impacta. Cuando empezamos a dar muchas vueltas, a veces los humanos, cuando no nos escuchamos, empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas, y ese niño empieza a crearse un mapa de ideas, de conceptos, que ahí es donde se puede perder, ¿vale? Del tipo, pues se ha ido al cielo, bueno, depende cómo lo demos, pero cuando decimos se ha quedado dormido, se ha ido a descansar, pues ahí crea mucha confusión, porque el niño o la niña, recuerdo un caso que el niño tenía mucho miedo a quedarse dormido, porque me decía que le podía pasar como su abuelo. Claro, se dormía, ¿vale? Se murió, ¿no? O se ha ido en un ascensor al cielo, luego no quieren subir escaleras, no quieren subir altura, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Por eso es importante no dar tantas vueltas, sino dar el mensaje clarito y ya está, ¿vale? Y estar muy pendiente, el siguiente consejo es estar muy pendiente a la reacción, ¿vale? Estar pendiente a la reacción para darle todo lo que nosotros creamos que va necesitando sin agobiarnos, estar pendiente de cómo va reaccionando, estar más atento. Ya digo que la reacción, pues, depende. Hay niños que se quedan como en shock y no dicen nada y necesitan un tiempo. Entonces ahí es importante estar callado y no seguir, pero es que mira, no. Si no está pidiendo nada, vamos a callarnos, vamos a darle su espacio y vamos a respetarlo y no darle más información de la que no nos está pidiendo. Igual que digo que no es bueno evitar las preguntas, que cuando nos preguntan por qué se ha muerto el abuelo, no es bueno cambiar de tema, tampoco es bueno darle información si no nos la está preguntando. Entonces, se le da la noticia y estamos atentos. Que el niño llora, grita, patalea, no es mala reacción, es más, es excelente, porque está sacando esa emoción fuera, ¿vale? No nos asustemos, es duro, pero es buena señal, ¿vale? La está sacando. Es importante, Rocío, que cada caso es diferente con respecto a la reacción, ¿vale? Cada caso es diferente, pero es muy importante saber que nadie mejor que nosotros como padres conocemos a nuestro hijo. Por tanto, el darle cariño, el arroparlo, el hacerle que se sienta seguro, ¿vale? Es lo que es clave en ese proceso de duelo, sobre todo que con el tiempo el niño se vaya dando cuenta de que a pesar que ha muerto ese ser querido y que lo echamos de menos, su mundo no ha cambiado tanto como él o ella creía, ¿vale? Y que siga sintiendo seguridad. Esa es la clave. Vale. Estar arropando al niño, estar cercano a él, estar pendiente de sus reacciones, hablar de vez en cuando de una forma natural, sin saturarlo, para que él o ella, a medida que vaya pasando el tiempo, vaya viendo que a pesar de que lo echa de menos, sigue yendo al parque, sigue yendo al cole, se sigue riendo y su vida sigue siendo igual, ¿vale? Eso es importante. Luego, fundamental, no excluir lo del duelo. Ahí sí hay muchas preguntas, Rocío, de ¿tiene que ir al cementerio o no tiene que ir? ¿Tiene que ir a la misa o no tiene que ir? Bueno, ahí depende de la edad y de lo que el niño pida o la niña, ¿vale? Por ejemplo, te pedí el ejemplo. Yo veo, por ejemplo, contraproducente que el niño no pida nada, se lleva al cementerio y se le someta a una situación a la cual no esté preparado. Siempre la misma pregunta, ¿pero a qué edad? Bueno, si un niño... Se puede estar preparado, ¿no? A ninguna, en realidad. Prácticamente. No hay ninguna edad, porque nosotros como adultos no estamos preparados, claro. ¿No? Entonces, si el niño lo pide, pues si él dice, yo quiero ir al entierro, bueno, dependiendo de la edad, evidentemente, un niño de menor de 10 años, pues yo sinceramente no creo que sea necesario, ¿vale? Pero el duelo se vive de muchas formas. Se vive, por ejemplo, sacando fotos de esa persona, recordando momentos, hablando de lo que le gustaba, de lo que no le gustaba, que el duelo no es el entierro y la misa, el duelo es todo, ¿vale? Entonces, en función de la edad, se pueden sacar fotos, se puede que elija la foto que más le gusta y la ponemos en tu mesita de noche o la ponemos en el salón. Ya digo que depende de las creencias, pues podemos encenderle una velita a la abuela o a la abuela todos los días, en función de la edad, pues si quiere acompañarnos al cementerio a llevar alguna flor. Pues ya te digo, el duelo es de muchas maneras. El duelo también puede ser comiéndonos el dulce que le gustaba al abuelo o a la abuela, ¿vale? Que no solo tiene por qué ser llevarle al cementerio. Ya, a medida que va siendo más mayor, pues si el niño pide que quiere estar, bueno, pues prohibírselo lo único que puede generar es más frustración, ¿vale? Que lo haga. Sí evitar, pues, detalles innecesarios, ¿vale? Aquí todavía está la costumbre de mantener a lo mejor el féretro abierto, donde se vea al fallecido. Yo pienso que esas imágenes no son necesarias para un niño ni para un preadolescente, ¿vale? Entonces, si no es necesario, vamos a evitarlo, ¿vale? Porque ya eso es una sensación de que le puede atraer ese concepto de ver cómo está y sí. Luego se puede quedar un poco con ese recuerdo innecesario y negativo, sí. ¿Vale? Pero ya digo que esto es muy opcional y además es un tema muy privado, depende mucho de la familia. Sí, lo que digo es que es importante que el niño se le implique en el duelo, ampliando el concepto de despedida, ¿vale? Las despedidas son de muchas maneras. Despedida puede ser dejando florecitas en una foto, despedida puede ser pues poniendo una velita cuando sea su cumpleaños, de mil formas, depende de la familia, ¿vale? Pero siempre que haya un espacio donde el niño o la niña vea que se habla de esa persona de una forma natural y que él exprese, pues hoy lo echamos de menos, hoy nos acordamos de él o de ella, ¿vale? Eso es muy necesario para que lo vaya integrando en su vida de una forma natural, ¿vale? Ese sentimiento de pérdida. Claro. Y luego, hoy en día tenemos que tirar, afortunadamente hay muchísimos recursos pedagógicos, ¿vale?, para explicar la muerte. Hay libros que tratan esta temática y son muy instructivos, ¿vale?, y ayudan a asimilar la muerte como una realidad humana, como una necesidad. No puede ser un tema de evitación, ¿vale? Recuerdo que había un libro que estaba muy bien para niños más pequeños que se llama Así era mi abuelito, que es para trabajar el duelo, para que pueda hablar, ¿vale? Otro que es Dónde está la abuelita Queta, pero bueno, que si nos ponemos en internet libros para superar el duelo en la infancia, hay bastantes, ¿vale? Los dibujos animados, como El Rey León, en función de la edad, ¿vale? Hay diferentes libros. Hay una página web que es Manejo del Duelo, y en esa página hay un vídeo que está en YouTube que se llama Vuela Mariposa Vuela, que es un cuento para entender la muerte y está bastante bien, ¿vale? A los niños les ayuda. Y bueno, ya digo que es buscar un poco en la red este recurso y seleccionar en función de nuestro hijo. A mí a veces cuando me llaman, ¿tú le podrías dar la noticia? No, el mejor especialista para darle esa noticia es el padre o la madre o la persona más cercana a ese niño o a esa niña, ¿vale? Entonces, los mejores especialistas, los que mejor lo vamos a hacer, somos nosotros como padre o como madre o alguien cercano, ¿vale? Una tía, un tío, una abuela, un abuelo, siempre que sea alguien cercano al niño, que no sea un extraño. Y como conocedor de nuestro niño, de nuestra niña, lo siguiente es seleccionar qué recurso nos viene mejor, ¿vale? Buscamos en la red qué recurso nos viene mejor, o a lo mejor no hay que buscar en la red, dar un paseo, hacerlo de una manera tranquila, que lo asocie a algo que a algo no bueno, pero algo relajante, no una situación estresante, una situación de conflicto, una situación de problema, ¿vale? Eso es muy importante, que el niño no guarde un recuerdo conflictivo, que no guarde un recuerdo de tensión, que no guarde un recuerdo malo. Y claro, para eso es fundamental, Rocío, que el adulto esté tranquilo, que el adulto esté preparado para darlo. Pues claro, si estamos nerviosos, decía antes, la noticia hay que darla lo antes posible, pero lo antes posible siempre y cuando la persona que va a dar esa noticia se encuentra preparada para hacerlo, ¿vale? Claro. Pero ya digo que sí es cierto que a mí cuando me hacen la consulta yo veo que hay como muchas expectativas en torno al cómo, y el cómo es, pues, como lo estamos pensando, de una manera clara, cortita y sencilla, ¿vale? Es complicado, ¿no? Porque sobre todo los adultos están pasando su propio duelo y además también pues tienen que lidiar con el duelo del menor, ¿no? Que, en fin. Exacto, esa es la complicación. Pero ya digo que no es malo que el menor nos vea triste, que nos vea llorando. Hombre, siempre digo dentro de un espacio natural, ¿vale? Si nosotros como adultos hemos perdido a nuestro padre y él ha perdido a su abuelo, y como adulto vemos que estamos superados, nosotros mismos nos tenemos que poner en manos de un especialista para que nuestro hijo o nuestra hija no lo viva peor de lo que lo podría vivir, ¿no? Pero ya digo que dentro de lo normal no es malo que nuestro hijo nos vea triste, que nos vea mal, es algo natural, ¿vale? Y eso no se puede evitar. Evitarlo es el error, porque a veces cuando empezamos, con ideas mágicas, que el niño no lo entiende, no acata bien el concepto, empieza a tener miedo, y es cuando realmente se complica ese duelo. Claro. Bueno, ¿cuándo tenemos que preocuparnos? Lo primero, antes, ¿cuánto dura? ¿Cuánto es normal que dure el duelo en los menores? Y ¿cuándo empieza a ser un problema? ¿Cuándo hay que preocuparse, no? Mira, el duelo, más o menos, ya digo que depende mucho de cada niño, ¿no? Pero lo normal es que en un mínimo de 3 meses el niño esté alterado. O sea, que en 3 meses, no quiere decir que después de los 3 meses ya el niño esté bien o la niña esté bien, pero en 3 meses pueden aparecer todos los síntomas que hemos dicho antes, de alteraciones de sueño, de llanto, irritabilidad, enfado, bajo rendimiento en la escuela. A partir de los 3 meses ya el niño y la niña tiene que empezar a recuperar su normalidad y tiene que empezar incluso mucho antes, ¿eh? Digo que si a partir de los 3 meses vemos que ese niño o esa niña no está remontando, sí es bueno acudir a un especialista que nos asesore y ver qué emociones o qué ideas ha guardado para que le esté generando algunas emociones pues más o menos equivocadas que le impidan llevar el desarrollo de su vida normal, ¿vale? Entonces, acudir a un especialista, pues siempre no es necesario acudir a un especialista, ¿vale?, en una forma natural, pero sí es importante consultar cuando vemos que está durando más de lo normal, cuando vemos que el niño no asume la pérdida, que sigue hablando de una forma normal, que trata de hacerlo como si lo hubiese visto, ¿vale? Y cuando vemos que está muy apático, que está ya más triste, que no lleva su vida normal, que está en un cumpleaños, porque ya decimos que los niños no son como los adultos, nosotros estamos mal y nos cuesta mucho quitarnos ese estado. Pero un niño puede estar llorando en casa porque echa de menos algo a alguien y luego puede estar en un cumpleaños pasándoselo bien y riendo, ¿de acuerdo? Sí. Y eso es normal y además es maravilloso, por eso ellos son más felices que nosotros como adultos. Sí. Ahora bien, cuando vemos que el niño, incluso en situaciones de un cumpleaños, de un cole, sigue apático, sí que quizás ya debemos de considerar la ayuda de un especialista, ¿vale? Es muy importante también ver qué dibujan. Que dicen, que sueñan, que están dibujando, para ver un poco cómo van evolucionando ese contexto de a través de lo que le ha pasado, ¿vale? Y el dibujo es una buena forma. Pero bueno, siempre, como digo, Rocío, estar atento y en el momento que veamos que esto se está prolongando más tiempo de lo normal y que el niño y la niña o la niña está muy apática, que en el cole nos llamen la atención, de que está bajando demasiado el rendimiento, pues bueno, en esas circunstancias, que veamos que ya él no está desarrollando su vida normal que le pertenece a un niño o una niña, pues necesitamos acudir a un especialista que nos asesore un poco, ¿vale? Claro. Todo esto que nos has estado contando, lo de los 3 meses, lo de las diferentes situaciones, fases que tienen que experimentar y demás, pero es igual, por ejemplo, cuando el que fallece, cuando tienen que afrontar la muerte, por ejemplo, de uno de sus progenitores, que, hombre, no es lo mismo, ¿no? Porque es el... Claro. Ahí sí que el día a día, de su rutina diaria, sí que cambia, ¿no? Tú decías antes que lo importante es hacerles ver que su vida no ha cambiado tanto. Exacto. Pero en este caso sí cambia. Exacto, ahí me refería que depende mucho de las circunstancias, ¿vale? Entonces, en el caso, por ejemplo, que fallece la madre o el padre, ¿vale? La situación cambia mucho porque, claro, realmente su día a día sí cambia. ¿Dónde está la base ahí? En que la persona que se queda trate de darle la mayor normalidad que antes tenía. Por eso, cuando fallece un progenitor, pues es importante que permanezcan en la misma casa, que no haya grandes cambios, ¿vale? Porque a veces me dice, bueno, pues me voy a otro pueblo, cambio de trabajo. Es muy importante, evidentemente eso es inevitable, su día a día va a cambiar. Pero claro, en función de que la otra persona que se queda esté lo mejor que pueda y trate de dar la máxima normalidad, si los domingos íbamos al parque, pues seguimos yendo. Si vamos al cine, seguimos, ¿vale? Porque, claro, el adulto que se queda, pues ya no tiene ganas de continuar en un momento con su normalidad. Por eso siempre es muy importante seguir adelante y demostrarle al niño que la vida sigue, o a la niña. Claro, hablamos de casos excepcionales. Hay momentos que son muy duros y que realmente es muy difícil, porque tú dices, claro, es que su vida realmente va a cambiar. Sí, pero dentro de ese cambio hay que tratar de que ese cambio sea mínimo, de que él siga haciendo lo mismo que hacía cuando su mamá estaba, ¿de acuerdo? En fin, pues es el tema que hemos abordado hoy nosotros en nuestra consulta de psicología. Lo que sí que queda claro es hacer entender, ¿no?, a los pequeños que la muerte es irreversible e inevitable, ¿no?, que un poco es la clave de todo esto a la hora de bueno, pues hacer también alcanzar esa comprensión, ¿no?, de lo que es la muerte, de lo que significa y de cómo puede afectarlo, ¿no?, en el futuro. Exactamente. Y bueno, las personas que son creyentes ahora en esta época pues tienen una buena oportunidad para trabajar el concepto de la muerte pues a través de la Semana Santa y explicarle cómo son maneras de duelo y maneras de seguir haciendo que esa persona esté en nuestras vidas, pero que no está viva. Porque a veces decimos, no, él sigue vivo, no. Siempre es importante transmitirle que podemos hacer que esa persona viva en nuestra vida, pero que ya él no está o ella no está. ¿Vale? Para no crear confusiones. Ahora que me comentas eso, antes de concluir, ahora me surge la idea, los rituales que se pueden producir en torno a la muerte, ¿cómo los ves? ¿Positivos o negativos? Rituales, bueno, de todos los ámbitos, ¿no? Religiosos, por supuesto, pero, bueno, pues esas situaciones que se pueden producir. Siempre que sean con una perspectiva de despedida y con una perspectiva sana, son positivos. Claro, ahora si giran en torno a algo de generar el morbo de la muerte, de aspectos negativos, ahí entonces el niño puede estar o la niña puede interpretarlo de una forma de miedo, de angustia, claro, de ansiedad, pero siempre que sean rituales de despedida y de que la persona se quede bien consigo misma, aun estando triste, son positivos, ¿vale? Es trabajar el duelo. Bueno, pues yo creo que nos ha servido, ¿no?, todo el programa de hoy para aclarar un poco los conceptos en torno a cómo, bueno, pues hacerle entender a nuestros hijos, a los pequeños, lo que es la muerte, algo inevitable, como decíamos, irreversible, y también hacerlos afrontar o cómo en situaciones de este caso podemos afrontar juntos en lo que es el proceso de duelo. Nos vamos a quedar aquí, Lourdes, agradecerte como siempre el que nos hayas acompañado y volvemos, si te parece, en unos 15 días. Muchas gracias. Gracias, buena semana, hasta luego.